si es para gozar. Porque este rollo de los capis si es original. Si lo bailas con tu pareja lo vas a disfrutar. Porque la gente al escucharlo se pone a bailar. Porque la gente al escucharlo se pone a gozar. Ahora todo el mundo vamos a disfrutar. El tema de los capis si es para gozar. Para gozar, porque este rollo de los capis es original. Si lo bailas con tu pareja lo vas a disfrutar. Porque la gente al escucharlo se pone a bailar. Porque la gente al escucharlo se pone a gozar. Ahora todo el mundo vamos a disfrutar. El tema de los capis es para gozar. Este ritmo ardiente que lo baila.